¿Cómo están, queridos radio auditores, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una nativa. Aquí en la radio Puente Alto, cuando son las 20 horas con un minuto del día 27 de agosto. Estamos con ustedes, felices, como siempre. Bueno. Como siempre vamos a comentar algunas cositas que están pasando en nuestro país. El Estado de Chile ha tenido una relación sistemática con el pueblo mapuche desde una postura colonialista y racista durante toda nuestra historia independiente. En el siglo XIX, aquello que nos enseñaron en el colegio como la pacificación de la Araucanía con la figura del coronel Cornelio Saavedra como el pacificador, una guerra de ocupación del territorio mapuche, un genocidio, la usurpación de sus tierras en beneficio de los terratenientes y la concentración de la propiedad en beneficio de pocas familias es quizás el tema de fondo de la reivindicación del pueblo mapuche. Salvo en el periodo de la unidad popular, el Estado chileno siempre ha ejercido la violencia, el asesinato y la mentira contra el Gualmapu. El pueblo mapuche ha resistido y resiste. El odio y el racismo toman nuevas formas y se recrea con gobiernos de diferente color. El etnocidio, etno se refiere a la etnia, o sea, a la raza. Etnocidio es la política. El objetivo, la expropiación de tierras y la explotación de riquezas del territorio mapuche. El nuevo plan Impulso Araucanía del gobierno de Piñera favorece la rapiña. Articulado en tres frentes, agricultura, turismo y energías renovables. Abre la región a inversiones privadas bajo la denominación de destinos agroclimáticos, turísticos y zonas potenciales de bioenergía, desarrollo eólico y recursos hídricos. El plan propone liberar derechos de agua a empresas privadas para embalses y represas. En este apartado señalan que aún existen en desuso 3,5 millones de litros para ser rematados. Por lo tanto, el despojo es constante. Terratenientes, transnacionales, empresas madereras, mineras, acuícolas, salmoneras, eólicas e hidroeléctricas se disputan el Gualmapu. Entre las madereras destacan Mininco, perteneciente al Grupo Mate, Forestal Arauco del Grupo Angelini, Bosque Cautín y Magasa. Las hidroeléctricas y eólicas suman más de 20, entre otras la española Endesa, Colbún del Grupo Mate, RP Global Austriaca, Enacon de inversiones estadounidenses, brasileños y chilenos, Electro Austral con Pax y Rancún con socios canadienses, a lo cual se agregan las eólicas Relmu, Endesa, Los Trigales, Piñón Blanco o Ener Renova. A estas debemos adicionar las acuícolas y salmoneras Novatec, Aquasmol, Aquacer, Acuasur, Captrem, Landicach, Los Fiordos, Acuachile, Salmones Multiexport, Biobío, Antártida o Invitec Pesquera. El capitalismo verde se impone con políticas contrainsurgentes, militarizando el Gualmapu, con el eslogan posesionar a la Araucanía como destino turístico internacional. Se pretende construir aeropuertos y autopistas. El desastre medioambiental está servido. Contaminación, degradación de las aguas. Al plan Impulso se une la Asociación de Paz y Reconciliación de la Araucanía, APRA, la que recientemente atacó, golpeó y desalojó a un grupo mapuche en toma en la municipalidad de Curacautín con el consentimiento y el aval de carabineros. Es una organización de sesgo paramilitar que agrupa a la ultraderecha, latifundistas y empresarios. Entre sus dirigentes destaca Gloria Navellán, diputado UDI, portavoz de los agricultores de Victoria Mayeco, María Angélica Tepper Colosa, presidente de la multigremial en la Araucanía, Eduardo Swanger, Azopa, terrateniente con fuertes vínculos políticos, Christian Ernst McEvoy, presidente de la Asociación de Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Patricio Wunderlich Arismendi, presidente de la Asociación de Camioneros de Osorno y la Multigremial del Sur. Rodrigo Lavín Christoph, presidente de Agro Ñanquihue y productores del Sur. Juan Ricardo Holstein Turk, coordinador en los lagos del partido ultraderechista de José Antonio Kast, y para los incrédulos, el terrateniente Alan Leisle Cooper, condenado en tiempos de la Unidad Popular por el asesinato del general en jefe del ejército René Schneider en 1970, cuyo objetivo era evitar el acceso de Salvador Allende a la presidencia. Cooper opina así de los mapuches: los voy a balear a todos si es que llegan por acá. No les tengo ningún miedo. Palabras textuales. La Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía se ha destacado por sus actos de violencia contra los comuneros. El 1 de agosto convocó a sus integrantes a desalojar las municipalidades de Curacautín, Ercilla y Victoria, tomadas por comuneros para hacer oír las demandas de los presos políticos, algunos con más de 100 días en huelga de hambre, entre otros el macho líder religioso Celestino Córdoba, quien ha suspendido el ayuno tras un acuerdo. Bajo el lema "el que nos salta es mapuche" y la inacción de carabineros, incendiaron parte de la municipalidad de Curacautín. El ministro del Interior, de la pinochetista UDI, Víctor Pérez Varela, acudió apoyando a los terratenientes y esculpando sus acciones. La constitución pinochetista solo reconoce un pueblo bajo una nación, el chileno. Cualquier reivindicación sobre territorios, justicia, constitucionaria, flora y fauna dentro del Gualmapu, se considera un acto de terrorismo. El Estado chileno, pese a firmar el acuerdo 169 de la OIT, envía tropas, detiene a dirigentes y configura un sistema judicial ad hoc de protección de testigos cuyas declaraciones inculpan a los comuneros. Así encarcelan loncos acusados de quemar automóviles y camiones, aprender fuego a plantaciones o al ganado, etc. En esta lógica, Carabineros montó la Operación Huracán para inculpar y detener al dirigente de la coordinadora Arauco Mayeco, Ojo Yaitún, y a los hermanos Huenchuyán de la comunidad de Mucuicui. Vemos todas las semanas fotos de camiones forestales quemados en su cabina metálica, y no su carga, que es de madera. Y curiosamente esta última no se quema, pues no está cubierta por los seguros. Como vemos entonces, se trata de atentados muy selectivos. Claro, siempre los gobiernos ofrecieron algo mejor a los pueblos mapuches, las becas, los subsidios, pero no los derechos políticos colectivos, como aborda el convenio 169 de la OIT. Estamos en un proceso constituyente inédito en la historia de Chile. Tenemos la posibilidad de establecer un nuevo pacto social, por vez primera, con la participación democrática de todos, un proceso para el que hemos conquistado paridad, lista de independientes y escaños reservados para pueblos originarios, factores que elevan el estándar democrático del proceso constituyente. Los mecanismos que permitirán a los pueblos indígenas participar en pleno derecho del proceso constituyente a través de sus propios actores políticos no están definidos, y es necesario que el Estado avance en su reconocimiento y definiciones de participación. En 2020, entre la pandemia y las políticas de etnocidio, el pueblo mapuche sigue combatiendo. Su valentía y dignidad se anclan en la defensa del Gualmapu. Su ejemplo crece y su bandera corona lo alto de la Torre Humana, símbolo de la rebelión popular levantada en la Plaza de la Dignidad. Bueno, eso es algo de lo referido a la verdadera guerra que hay hoy día desatada contra el pueblo mapuche. Mientras los camioneros amenazan con paro nacional si el Congreso no acelera la agenda represiva del gobierno en contra del movimiento mapuche. Está todo relacionado, es parte de la guerra. Hoy la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre, presidida por Sergio Pérez Jara, hermano de la ministra de Deportes Cecilia Pérez, mira qué curioso, anunció que si el Congreso no acelera los 13 proyectos de ley, este jueves 27 de agosto, o sea, hoy, desde las 0 horas, se iniciará un paro nacional. De hecho, el paro se inició por la ruta 68, justo lo que afecta a los parlamentarios. Están bloqueando la ruta 68 a la altura del Obasque. Tenían bloqueado. No hay ningún carabinero tratando de desalojar la pista. Es increíble. El anuncio de los camioneros se da a solo horas de que los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol inicien una huelga de hambre seca, luego que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, no cumpliera su palabra empeñada de resolver el petitorio de los huelguistas en relación a la creación de una mesa de diálogo de alto nivel político y reglamente la aplicación efectiva en causas penales. Son varias el proyecto de ley, pero son solamente leyes represivas en contra de los mapuches, lo que se están exigiendo. Ya vamos a comentar de qué se trata el tema, pero es que realmente es una actitud absolutamente mafiosa del gremio de empresarios de camiones, porque no son choferes de camiones. Y dándole un apoyo al gobierno, un gobierno que está absolutamente, ustedes si le miran la cara al presidente se van a dar cuenta que no hay gobierno, es un zombie el que tenemos al frente, que ya no gobierna, y de alguna manera ellos representan a la derecha dura, a la que representa justamente los que asumieron el control del gabinete, Víctor Pérez, Andrés Alamán prácticamente, y de alguna manera para endurecer la política del gobierno, un gobierno que no gobierna, y por eso es que le tienen que echar una mano, de alguna manera, y eso queda en evidencia. ¿Cómo es posible que se bloqueen, o sea, se están bloqueando las carreteras y las fuerzas policiales no hacen nada? ¿Qué clase de Estado de Derecho tenemos? ¿Qué clase de Estado tenemos? Es una cosa insólita. Es una cosa nunca vista. Esto va a traer cola a nivel internacional. Es una cosa pero increíble. Esto es notable abandono de deberes por parte del gobierno, porque están violando la ley. Entonces, la cosa tiene que ser, nunca ha sido pareja, pero tiene que aparentar ser medianamente pareja, porque realmente es una vergüenza lo que están haciendo. Thomas Hirsch condenó la postura que ha tomado el gobierno frente al paro anunciado por la Confederación Nacional de Transporte de Carga. El parlamentario aseguró que las declaraciones emitidas por José Villagrán, presidente de la Federación de Camioneros del Sur, son inaceptables por querer amenazar con detener el transporte de materias primas, alimentos y productos necesarios para la población en medio de la pandemia. Es más vergonzoso ver al gobierno de rodillas frente a estos matones que exigen la aprobación de leyes represivas dignas de una dictadura y no de una democracia. Yo no creo que el gobierno esté de rodillas, yo creo que le están echando una mano al gobierno, que es distinto. Que el gobierno en este momento ya no tiene, no gobierna. Entonces, de alguna manera le están dando un espaldarazo, porque estoy seguro que caminan de la mano. Esas leyes no se han aprobado porque existe una enorme mayoría en el Congreso que no está de acuerdo con el gobierno, que se dedique a poner leyes que solo buscan la persecución de las legítimas movilizaciones y demandas del pueblo chileno. Ahora, que un gremio de camioneros proteste pidiendo seguridad tiene todo el sentido del mundo y están en todo su derecho, pero que el mismo grupo de camioneras amenacen con cortar la cadena de abastecimiento si el Congreso no aprueba 13 leyes que no tienen nada que ver con ellos y apuntan a convertir el país en una dictadura, no tiene el más mínimo sentido. El tema es que como la UDI ya perdió el pudor intentando frenar el empoderamiento del pueblo y están desesperados defendiendo los intereses de los grandes empresarios, no se demoraron ni un medio día en respaldar a los camioneros terroristas que quieren matar de hambre al pueblo para exigir la aprobación de 13 leyes fascistas. Si están preocupados por los camiones quemados, donde puedan asegurar que la mayoría de los queman ellos mismos para criminalizar a los mapuches, que pidan un subsidio para ponerle cámaras a todos los que al fin tengan pruebas de estos atentados, y en el caso de ser cierto reciban compensación económica, nada más, porque acá no está en peligro ni la vida de los choferes ni el abastecimiento de alimentos, son los camiones de las empresas forestales. Es una vergüenza. Debo tener algo así como 40 fotos de incendios de camiones forestales. Esos atentados no son hechos por los mapuches, porque si los mapuches quieren atentar contra los forestales, queman todo el camión, la madera más el camión, no solamente el camión. El camión está asegurado. Ninguna compañía de seguro asegura una carga, ninguna, y menos madera. Entonces, justo la madera no se quema solamente el camión. Es muy, pero muy curioso. Entonces, no quiero usar otros calificativos, pero realmente llegó esto al extranjero. Un alemán enterró a Piñera. Dice, al usar los camioneros como mecanismo de presión contra el Congreso, demuestra su poca creencia en la democracia. A estas alturas, todo el mundo sabe que Piñera es un antidemocrático criminal de lesa humanidad. El destacado medio de información alemán Deutsche Welle no tuvo problemas en señalar que la protesta de los camioneros está coordinada con el gobierno de Piñera, cuyo objetivo era intentar aprobar las desastrosas leyes represivas propuestas por la extrema derecha. Bueno, desde afuera se ve muy claro el panorama, ¿no? A veces lo ven más claro que nosotros mismos. De verdad que lo ven claro. Entonces, y todo esto se desató con un caso mediático que lo mostraba en todos los casos de televisión, una niñita que fue baleada, una niña de 9 años, entiendo, que porque un camión fue atacado. La verdad es que yo dudo que ese camión haya sido atacado por mapuches. Lo dudo. Y justo ese caso lo ponen como detonante de esto para respaldar todas estas leyes represivas y para avalar todo y justificar lo que están haciendo los camioneros. La verdad es que no me trago ese cuento. Cientos de niños mapuches han sido baleados con perdigones en territorio mapuche. Si los camioneros quieren desabastecer el país usando como causa a esta niña que se llama Montserrat, ¿qué haremos nosotros, por ejemplo, por Felipe de 10 años, Fernanda de 12, Samuel de 14, Brandon de 14, 45 días en estado grave con 140 perdigones en su cuerpo, y al menos 133 niños y adolescentes que han sido agredidos física y psicológicamente en los últimos años por la policía chilena? Y su único delito es pertenecer al pueblo chileno, al pueblo mapuche, perdón. Ahora, la verdad es que este tema es absolutamente un tema de mafia, es una cosa mafiosa. Realmente es inaceptable lo que están tratando de hacer. Por un lado, ¿cómo es posible que si en el Gualmapu, en la zona mapuche donde ocurrieron hay desplegados, están los boinas negras del ejército, está carabineros, pero con el comando jungla y un despliegue pero impresionante. Tienen drones, tienen helicópteros, toda la tecnología que tiene el ejército para de apoyo, de inteligencia, y no son capaces de atrapar a estos que se supone que quemaron esto y por el cual salió en todos los medios masivos. Cuando algo sale en todos los medios masivos es porque lo están promocionando para que manejar la opinión de la gente que ve la televisión abierta. Eso que le tenga claro. Siempre es así. Siempre es algo que está manipulado. Ahora, estoy seguro que no van a encontrar ningún culpable de ese atentado donde la salió afectada esta niñita, que por cierto no le pasó nada grave. Y por supuesto es igualmente condenable, pero habría que ver quiénes son los culpables. ¿Cómo es posible que con todo ese despliegue militar sean tan ineficientes y no hayan sido capaces de pillar a ninguno de los supuestos mapuches que atentaron contra una cantidad estratosférica de camiones quemados y contra este caso que ha salido en la televisión abierta? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué clase de policía tenemos entonces? Son estúpidos, son ineficientes. ¿Cómo es posible que no han pillado a nadie? Es lo mismo que pasa con los incendios del metro, tampoco en 8 meses. O en 10 meses, perdón, no han pillado a nadie. Teniendo cámaras en el metro, teniendo todas las estaciones, porque todas las pudimos ver, estaban resguardadas por militares y carabineros. Y entraron a quemarla y no han pillado a nadie. Tenemos una policía absolutamente incapaz entonces. ¿Qué quieres que les diga? ¿Qué puedo pensar? Pues si es absurdo. Esta gente hace las cosas para gente que no tiene cerebro. Están acostumbrados a manejar las opiniones de la gente que ve la televisión abierta, que ve los matinales, y se tragan todas las estupideces que dice el gobierno. Realmente es inaceptable, ¿verdad? Es absurdo todo lo que dicen. Bueno, vamos a quedar hasta aquí con este comentario, y vamos a ir con el audio de Antimafia del periodista Jean-Georges Almendra, que está muy, muy interesante. Buenas noches, amigos de La Verdad, una alternativa. Buenas noches, Claudio, María Cecilia. Desde la redacción de Antimafia 2000 de Montevideo, Uruguay, quiero compartir con ustedes una reflexión a propósito de una producción televisiva chilena. Es una producción televisiva que la emite en este momento acá en Montevideo, al menos así se observa en Netflix. Seguramente es totalmente inusual que yo haga un comentario o una crítica o una reflexión sobre una producción televisiva en serie. Pero realmente me viene impactando, porque lo veo escalonadamente, y me viene impactando hasta el momento la temática abordada por los creadores Javier Bertossi, Nimrod Amitai e Ignacio Arnold. Una producción iniciada por la Televisión Nacional de Chile, ya por el 2010-2011. Estamos hablando bastante tiempo atrás, casi 9 años, de los episodios protagonizados por jóvenes estudiantes allí en Plaza Italia a partir del año pasado, en esa lucha tenaz por hacer sobrevivir la libertad, hacer sobrevivir la democracia, la lucha social en favor de los sectores más empobrecidos, los sectores más carenciados. Y el tema de la educación, a través de ustedes, Claudio, María Cecilia y los amigos que tengo en Chile y la cercanía que tengo con el pueblo chileno, el tema de la educación es un tema verdaderamente urticante para los jóvenes chilenos. Y encontramos que la educación presenta una faceta realmente preocupante y denigrante, porque se establece que la educación se transforma en un business, es un negocio del Estado, un negocio privado, en el que en el final del embudo el protagonista y el perjudicado, el principal perjudicado es el joven, son las nuevas generaciones, son los padres que se enfrentan a deudas asombrosas para que sus hijos puedan estudiar, y al joven mismo, que se enfrenta a una educación totalmente excluyente, totalmente segregaria, totalmente discriminatoria. Entonces, observando esta producción de serie de Netflix, ahí se visualiza realmente el grave problema que presentan los jóvenes en diferentes colegios y toda esa hegemonía comercial que tienen algunos apoderados y algunas empresas que manejan los liceos y los colegios, manejan también el preuniversitario, manejan la universidad, con un criterio estrictamente de negocio, como que fuera un negocio. La educación entonces se transforma en algo elitista, en algo muy privativo, y no todos están con la posibilidad de tener las mismas posibilidades para alcanzar una mejor calidad de vida, o sencillamente para ser ciudadanos que puedan subsistir en una sociedad, en este momento una sociedad chilena contaminada por factores políticos, por ideas políticas, ideas donde prevalece el racismo, prevalece la discriminación, la supremacía de ciertos sectores de la sociedad. Entonces, yo recomiendo, no sé, obviamente, a los chilenos si la película es el reemplazante, con actores realmente, algunos de ellos estudiantes mismos de diferentes colegios que actuaron como extras, pero hay actores profesionales, obviamente. Pero a mí realmente me asombró y la estoy mirando con mucha atención, paso por paso, los diferentes enfoques en cada uno de los capítulos sobre el gran problema que tienen que enfrentar los jóvenes para educarse. y el gran problema que muchos profesores conscientes también tienen que asumir junto a los estudiantes para que esa educación tenga niveles más populares y tenga niveles mucho más altos, donde la calidad sea también preservada, no solamente la cantidad de ingresos, la cantidad de beneficios económicos para las empresas. Así que mi reconocimiento a la televisión chilena y a quienes crearon esta serie, que en este momento fue comprada por Netflix, fue hecha por la televisión, como decía el Consejo de la Televisión Nacional Chilena, allá por el año 2010-2011, recibió algunos premios, y bueno, el eslogan del reemplazante dice: rompió las reglas y cambió las vidas de muchas personas. Así que este es el resumen totalmente atípico de Antimafia 2000, la recomendación de ver esa serie de Netflix para los propios chilenos, para que tomen conciencia de qué es lo que pasa en ese país con la educación y los jóvenes. Y nosotros compartimos totalmente muchos de los enfoques de esta serie de Netflix. Así que este ha sido entonces el resumen desde la redacción de Montevideo de Antimafia 2000. Les habló para ustedes Jorge Almendras. Bueno, ahí estaba el interesante audio de Antimafia de Uruguay, del periodista Jean-Georges Almendras. Ahora vamos a hablar algunas cosas de las temáticas que siempre nosotros tratamos y que tienen que ver en este momento con lo que estábamos terminando de conversar. Científicos hallan mensaje de Dios en el ADN humano. Mientras se trabaja para entender y asignar la función de las secuencias de ADN en el genoma humano, conocido como ADN basura. Se llama así por falta de función conocida, no porque realmente sea que esté de más. No creo que esté de más, ¿cierto? Yo creo que ni usted tampoco lo cree. Los científicos BIT señalan que mientras las secuencias de ADN que tenían poco que ver con la codificación para la función biológica, tenían un asombroso parecido a los patrones del lenguaje humano. Los científicos rápidamente se pusieron en contacto para trabajar en estrecha colaboración con lingüistas y filólogos de la Universidad Bob Jones. Los científicos de BIT fueron derechos a analizar y decodificar las áreas de transposones y retrotransposones que parecían ser indicativos del lenguaje humano. El maestro lingüístico en la universidad, Bob Jones, aclamado por su largo rigor intelectual, comenzó a tratar de traducir los segmentos descodificados que el BIT le había proporcionado. La estructura fue notablemente y demostrablemente de naturaleza humana. El lenguaje de codificación que se encontró en las secuencias utilizadas fue de 28 valores independientes y fácilmente cayeron en el rango de alfabetos conocidos. Las secuencias tenían una composición de las palabras en idiomas humanos. Los maestros fueron sacudidos con gran sorpresa cuando descubrieron de que había un lenguaje que era el que podía traducir ese código. Solo un idioma traduce los filamentos secuenciales del ADN. Hay un idioma, el idioma que hay en el ADN basura, que los científicos por años han desechado como inútil, es indistinguible del arameo antiguo, es exactamente igual al arameo antiguo. Aún más sorprendente, cuando los lingüistas comenzaron a traducir el código en el genoma humano, encontraron que las partes del guión que contenía eran a veces de muy estrecha en la composición con el verso en la Biblia, y otras veces contenía citas bíblicas directas. El gen humano PIGB, fosforomilase glucógeno, un transposón no codificante, tiene una secuencia lingüística que se traduce como este, y tiene un parecido increíble con Génesis 1. En el primer día descansó Dios, perdón, en el primer descanso del día Dios hizo el cielo y la tierra. Génesis 1. Después dice, otro, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. PMP3 tiene una secuencia de retrotransposones que se traduce en las conocidas citas de 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Esto se repite varias veces a lo largo de la secuencia del ADN humano, incrustado en el código genético, equivalente al arameo antiguo que parece traducir la palabra de Dios a su pueblo. Mateo Mulder, líder del proyecto lingüista y profesor de la creación de las ciencias aplicadas de la Universidad de Bob Jones, ha emitido esta declaración. La evidencia de que se halla, en mi opinión, es innegable. La misma palabra de Dios, elegantemente tejida dentro y fuera de nuestros propios cuerpos y almas, tan claro como el día y la belleza de ella, que Dios establecería la verdad de las palabras en nuestros propios seres, espectáculos de su amor y un verdadero milagro. Eso es cuanto les quería mencionar para un poco respaldar lo que hemos venido conversando en los últimos programas respecto de la presencia de la ciencia en la Biblia y lo que respalda una vez más el valor que tiene la Biblia, un libro que tiene un origen sobrenatural y más claramente un origen divino. Y por eso hemos mencionado algunas, le hemos dado gran importancia a este tema, porque la ciencia está avalando de que la Biblia es un libro que viene de Dios. Entonces, siempre nuestros argumentos finales se basan en ella, para decir lo que siempre estamos diciendo. Ahora tenemos un audio que va a hablar un poco también de lo que dice la Biblia, y lo vamos a comentar para entrar en materia. ¿Qué les parece? La Biblia, tú tienes una gracia inmensa, porque cuando tú vas a leer los cuatro evangelios, a pesar que fueron un poquito, le sacaron cosas, no manipularon, sacaron, es que cuando habla Cristo, ahí encuentras la verdad. Entonces puedes, si quieres, no leer la Biblia y leer el Evangelio, pero es importante leerla para entender. Porque Cristo sintetiza la ley del Padre y manifiesta en sí mismo la ley del Padre, la pone en práctica y te la enseña con la práctica. Entonces ahí, ¿qué queremos más? Si tenemos al Cristo Redentor y Salvador de todos, también de ellos, Salvador de Yahvé también. Porque el Viejo Testamento al final es la palabra de Dios, no es que la palabra del demonio, es que en el Viejo Testamento se infiltra el demonio para engañar. No pudo infiltrarse en el Evangelio porque estaba la encarnación de Cristo, es decir, de Dios. Pero después que se fue Cristo, se infiltró otra vez el demonio en la iglesia, en la comunidad cristiana. San Pedro se paró 30 años sin hacer nada. Los apóstoles se peleaban entre ellos. Tuvo que contactar al Cristo a un criminal, San Pablo, para ir a los apóstoles y decir, ¡pum! ¡Despierten! ¡Ustedes son los apóstoles! En los hechos de los apóstoles está la misión de San Pablo, que es una misión rara. Es decir, lógicamente San Pablo no tenía que aparecer, estaban los apóstoles, pero los apóstoles fueron atacados por el demonio. Entonces, la Sagrada Biblia es la palabra de Dios, pero se infiltra el mal adentro de la Biblia misma, está la presencia del demonio. Bueno, ahí teníamos un audio de la palabra del estigmatizado y contactado italiano Giorgio Bongiovanni, que se refería justamente a lo que nosotros hemos conversado de la Biblia. En el Antiguo Testamento se infiltró el demonio en muchos dioses falsos, como Baal, como Moloch, como Yahvé, en fin, y los sacerdotes judíos modificaron los cinco primeros libros del Antiguo Testamento en favor de los judíos. Entonces, y también dice ahí de que el demonio se volvió a infiltrar en el mundo cristiano al comienzo de la iglesia y en el tiempo de los apóstoles, cuando tuvieron los apóstoles 30 años dormidos, y por eso que Jesús tuvo que llamar a un guerrero que se convirtió, Saulo, después lo llamó Pablo. Lo llamó y él se arrepintió, estuvo tres días en la oscuridad total, pero se arrepintió y renació y se convirtió en un leal apóstol de Cristo. Y fue el primer estigmatizado que tuvo el cristianismo fue justamente San Pablo. O sea, él hizo, después de haber sido un perseguidor de los... cristianos, se transformó en el más importante, acaso uno de los más importantes apóstoles del cristianismo. Eso es lo que les quería comentar. Tenemos una pregunta de nuestros auditores. Vamos con la pregunta. Producción, vamos con la pregunta. Hola, don Claudio, por acá la señora Eliana Burgo. Interesante su programa, porque dice la persona que habló recién que la Biblia está manipulada, no era que la Biblia estaba inspirada por Dios, y en realidad ese Dios que inspiró a los de antes, ¿era Dios o era un extraterrestre? Lorena Bustamante, es verdad que estamos viviendo los últimos tiempos, don Claudio. Ah, la gente ya no se valora, no se quiere, los gobiernos nos mienten, nos engañan, hacen lo que quieren con nosotros. Todo es acumulación de riqueza, ¿y para qué? Si somos seres inmortales, ¿usted siempre? Bueno, la primera pregunta de nuestra auditora es, y efectivamente, en los últimos programas, creo, auditora, nos hemos preocupado de reforzar, porque ustedes no tienen por qué creer, digamos, ni tienen que creerme a mí tampoco. Yo trato de objetivamente de aportar el material que existe para científicamente para avalar que la Biblia es un libro sobrenatural y que, por cierto, por las cosas que hemos desarrollado y hemos comentado en los últimos programas, hemos visto justamente de que es imposible que las evidencias científicas avalan de que es un libro sobrenatural, porque no es posible que 4.000 años antes de que se descubran ciertas cosas que la ciencia descubra hayan sido dichos por hombres. Eso es imposible. Entonces, solamente Dios les puede haber dictado a algunas personas, algunos profetas, esos descubrimientos, esas enseñanzas. Entonces, esa es la mejor muestra de que es un libro sobrenatural. Y además, otra evidencia de que es un libro que viene de Dios es justamente que el mal, donde prevalece en los países donde más prevalece el mal, es donde se prohíbe la Biblia, porque la Biblia les molesta. ¿Y por qué les molesta? ¿Por qué les molesta la Biblia? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Dinamarca, y en varios países se ha prohibido la Biblia. ¿Por qué les molesta la Biblia? ¿Qué sale ahí que quieren que no se sepa? Si es tan burda, si es tan absurda, es tan mitológica, es tan... ¿Por qué la prohíben? ¿Hay algo que quieren que no se sepa? ¿Se dan cuenta? Entonces son muchas las cosas que hay para justamente avalar el origen de la Biblia. Y la otra pregunta de nuestra auditora decía, si no estoy equivocado, de que ¿por qué decimos que estamos en el final de los tiempos? Nosotros decimos que estamos en el final de los tiempos no porque tenga que creernos nosotros, sino porque hemos recopilado una serie de información que da cuenta de la, del comportamiento humano. Y la prueba más evidente de que estamos en el final de los tiempos es la maldad extrema del hombre. Primero, no porque haya más delincuencia, sino porque el poder del mundo está cada día más peor. Las leyes son antihumanas, antivida. Se prohíbe, por ejemplo, salvar a las personas que se están ahogando en el Mediterráneo. ¿Se fija? Entonces, eso es una ley absolutamente anticrística. No es humana. Se permiten en ciertos países que uno pueda comprar un niño de 2 años y usarlo para las perversiones más inimaginables que existen y después desecharlo como se desecha un juguete o un trapo viejo. Entonces, imagínense lo que pasa con ese niño, no quiero ni pensarlo. Donde existen, en esos países se permiten, por ejemplo, que a los niños se les saquen los órganos para venderlos a los países del primer mundo, para trasplante. Se les permite que les saquen la sangre para también venderlos. El tráfico de niños. Entonces, si usted se imagina, si mira la agenda, ahora usted puede pensar que soy conspiranoico, perfectamente lo puede pensar, pero si usted mira la Agenda 21, modificada en la Agenda 2030 de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, es una organización que está establecida, que no es una cosa de que podamos decir que se trata de un invento, no, la ONU está establecida. Esa agenda es una agenda siniestra. Lea la parte oculta de la Agenda 2030 y se va a espantar. Entonces, la maldad hoy día es peor que hace 2 años atrás y en 2 años más va a ser peor aún, extrema, inimaginable para nosotros en este momento. Entonces, hoy día, el otro día me mandaron una foto de un país oriental donde había un niño muerto en una escalera de un, no sé si de un tren subterráneo, ¿no? Un niño muerto de haber tenido 1 o 2 años. Y la gente pasaba por ahí, sin hacer nada, sin decir nada. Entonces, cuando llegamos a ese extremo, nosotros como civilización no podemos seguir. Ya no merecemos vivir, no merecemos estar en este mundo como civilización. Por supuesto, siempre hay gente que es una excepción, estamos hablando en general, ¿cierto? Pero esta civilización como está, estoy cierto, y sin temor a equivocarme, de que esta civilización está destinada a fenecer, se tiene que terminar, porque ya no da para más, no puede haber tanta maldad. Dios existe, independiente de que nosotros no creamos en Él, Dios existe. Entonces, hará algo. Dios nos deja libres para equivocarnos, para hacer elecciones libres, libremente con nuestra mente, con nuestro discernimiento. Pero cuando la maldad llega a este extremo, Él tiene que intervenir. Y ha intervenido muchas veces. Y hay civilizaciones que hay evidencias científicas de que civilizaciones han desaparecido. Y eso está archi demostrado. Entonces, eso va a pasar con nosotros. Es inevitable. El hombre comete siempre los mismos errores. No hay caso, no entiende. Las civilizaciones una y otra vez se equivocan en las mismas cosas. Entonces, eso es lo que puedo contestar, mi querida auditora. ¿Tenemos otra pregunta? Claudio, ¿cuál será la presencia del fin y la llegada del maestro en el último minuto del planeta Tierra? A ver, perdón, ahora se escuchó bien, pero el comienzo de la pregunta parece que habló algo de JJ Benítez, ¿o no? Ya, bueno, sí, efectivamente, JJ Benítez es un periodista español que sabe de... Ha escrito mucho sobre el tema OVNI, y es un hombre que sabe mucho, y realmente tiene libros muy interesantes, de verdad, vale la pena leerlo, los recomiendo. Sixto Paz también fue un contactado, desde el momento que empezó a usufructuar del tema en forma comercial, perdió el contacto, pero sus experiencias fueron reales y valederas, y hay libros muy buenos que él tiene escritos, que son los primeros libros que él escribió, se los recomiendo porque son muy interesantes. Ellos tuvieron contacto con seres de las Pléyades. De verdad, vale la pena leerlo también. Pero estoy cierto que él ya no tiene contacto. Lo tuvo, pero no lo tiene ahora. ¿Tenemos otra pregunta? Ah, perdón, la pregunta... Perdón, mi querido auditor. Lo más importante, lo más importante de su pregunta era... ¿Qué tendremos antes de la segunda venida de Cristo? O sea, ¿cuál será lo que nos dará la pauta? Bueno, a ver, hay una cita bíblica que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Esa es Lucas 21, 28. Ahora, ¿cuáles cosas?, podría preguntar usted. Bueno, cuando hayan guerras, rumores de guerra, grandes terremotos, pero bueno, usted me puede decir, siempre han habido terremotos, sí. Hemos hablado aquí, con estadísticas en la mano, de que ha aumentado muchísimo la frecuencia de terremotos, y va a aumentar de manera extrema, al punto que todos, sin medir estadísticas, nos vamos a dar cuenta. También van a aumentar los volcanes. También habla de, en la Biblia habla de pestilencias. Bueno, hemos tenido pestilencias, ¿cierto? Y vamos a tener muchísimos más. Hemos hablado del coronavirus, y que después de esta tregua, porque esto está disminuyendo, vamos a tener una tregua de como de un año, y después se va a venir muchísimo más fuerte, porque el hombre no ha entendido. No acusa recibo de la señal de aviso que nos da la naturaleza o el cielo como una posibilidad de convertirnos y enmendar el rumbo que llevamos. Como no hemos acusado recibo, no hemos tenido la posibilidad de enmendarnos, porque el mal nos ha oscurecido, nos habla, nos llena de internet y la televisión de distintas informaciones erróneas. ¿Qué no dicen? Dicen que esto es provocado por los chinos, por los norteamericanos, por esto, por lo otro. Resulta que todos los países están afectados. Todas las economías se han caído. La China, y la China, ¿acaso una de las más afectadas? Porque la China es el que venía creciendo más fuerte. Entonces, no hay discernimiento para analizar las cosas. Y dicen a tontas y a locas las cosas. Y hay una cantidad de historietas respecto del coronavirus que dicen que fue creado así, que fue creado así, que esto, que el G5, que el, cualquier cosa. Entonces, como no se ha acusado recibo de que esto es una señal del cielo, no se ha enmendado el rumbo. Estamos pensando en la tercera guerra. Las potencias están cada día más fuertes con la guerra. La posibilidad de guerra está pero latente en este momento, un conflicto en Bielorrusia gigantesco que va, que le puede posibilitar a la OTAN a rodear completamente a Rusia en la zona occidente de Rusia, que es justamente donde está más cerca Moscú. Los generales de la OTAN tienen la idea de rodear todo eso porque si ellos piensan que con los misiles de alcance medio, que fueron los que el tratado que echaron para abajo, el tratado INF, justamente para tener acceso a esos sistemas, a esos misiles de alcance medio, como una forma de atacar desde la frontera rusa e impedir una respuesta rusa a un eventual ataque nuclear táctico, que es lo que ellos piensan hacer, aunque ustedes no lo crean. Hay soldados de la OTAN en Lituania, en Letonia, que están al norte de Rusia por el occidente. Abajo está Polonia, que limita con el occidente con Rusia. Está Bielorrusia, que es un país prorruso en este momento, pero que está en conflicto, que no lo vamos a analizar ahora, pero está en conflicto y puede caer. Y Ucrania, que es OTAN. De esa manera tiene prácticamente toda esa punta rodeando a Rusia. Y eso es lo que ellos quieren. Los generales están pensando eso. Entonces la locura está. Y focos de conflictos de guerra están en todas partes. Ahora, la caída de la iglesia es otra de las razones. La caída, la iglesia es inminente la caída, pero inminente. Y es una de las señales. Cuando vengan esas, todas esas cosas que van a pasar muy pronto, vendrá, veremos una señal que no es, es para todo el mundo, una cruz en el cielo, que va a estar 7 días a 400 kilómetros de altura con más, y lo vamos a ver incluso a pleno día. En todo el mundo va a estar dando vueltas alrededor del planeta durante 7 días. Y la Biblia dice, y verán la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? La cruz. Entonces, vamos a tener oscuridad también. Vamos a tener 3 días de oscuridad, o 7 días de oscuridad, después de esa cruz. Entonces, todas esas cosas vamos a ver antes de que aparezca, hasta que venga Jesucristo. Él dijo, las potencias celestes serán conmovidas. ¿Cuánto? ¿Qué significa las potencias celestes? ¿Qué son las potencias celestes? Puede ser asteroides. Esas son las potencias celestes. Potencias, cosas que vienen del cielo. Vendrá un asteroide. Caerá un asteroide también. Las potencias celestes. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran potencia y gloria. Cita bíblica textual. Las nubes del cielo. ¿Cómo va a venir arriba de las nubes? En realidad va a venir, este idioma era de hace 2000 años, hoy día sabemos que van a venir en una nave, pero no va a venir solo, va a venir con millones de naves que van a venir junto a él. Por eso que dice con gran potencia y gloria. La potencia es justamente todo el ejército celestial que lo va a acompañar. ¿Y la gloria cuál va a ser? Va a ser que en el momento que se presente, todos los muertos de los últimos 3 días van a resucitar en todo el mundo. Y todos los enfermos del mundo se van a sanar. Eso es la muestra de su gloria. Y una muestra inequívoca de que se trata de él y no otro. Si llega otro que viene de la tierra, porque ese va a ser el anticristo, el que venga de la tierra, y no se van a resucitar los muertos, ni se van a sanar los enfermos. A pesar de que él va a hacer grandes milagros y va a engañar a muchos. Pero esto no es capaz de hacerlo. Eso es lo que le puedo decir, querida auditora. Tenemos otra pregunta. Acá con André Olivares. Yo leí en los libros Caballo de Troya. ¿Usted cree que Estados Unidos tenga la tecnología de viaje en el tiempo y se haya viajado a la época de Jesús? ¿Y eso significa que ha manipulado toda la historia de la humanidad? Efectivamente, querido auditor, ha manipulado toda la historia de la humanidad a tal punto que nos han escondido todo. Imagínense que en el colegio nos enseñaron el hombre prehistórico, después nos enseñan, hasta un contrasentido, porque después nos pasan los fenicios, los sumerios y los egipcios, como que tienen, los sumerios tenían más conocimiento incluso que la civilización actual. ¿Cómo es posible? ¿De dónde llegó ese conocimiento de si venían de primero los prehistóricos y después pasamos a esos? Hay tantos vacíos, tan mal confeccionada la historia que nos presentan a nosotros, que si pensamos un poco es absolutamente no creíble, porque es absurdo la forma como nos presentan la historia. Y pronto sabremos la verdad de la historia, porque, por ejemplo, nos han escondido las civilizaciones de la Atlántida, y ya están demostradas, hay fotos, hay videos, hay pero cantidad de cosas impresionantes. El continente de Mu, la Lemuria, la antigua Lemuria, en sí, hay pero un montón de cosas que se ha dicho eso. No sale en la televisión abierta, por supuesto que no, porque al poder no les interesa que nosotros sepamos mucho. No nos interesa que nos hagamos preguntas, a ellos les interesa que nos traguemos todo lo que nos dan ellos y punto, nada más. Entonces no, nunca va a salir en la televisión abierta ese tipo de cosas. Esporádicamente se ha hablado, por ejemplo, en el History Channel, en ese tipo de canales, se habla algo de eso, pero no más allá. Pero la historia que nos han contado está y la tenemos. Querido, qué bueno que usted me da pie para anticipar algo de que vamos a conversar en un programa futuro, en un programa más adelante, que está, la tenemos, está a disposición nuestra acá, porque los seres que alguna vez existieron acá, los llamados gigantes, de los cuales también hay evidencia, que son venidos de las estrellas, dejaron en secreto la historia guardada para la humanidad, la historia nuestra. Y está guardada en un lugar en Rumania que se llama los Montes Buzeci. Lean ustedes, querido auditor, pongan en el buscador y se van a ir de espalda cuando lo lean. El secreto de los Montes Buzeci. Se escribe con B larga, Buzeci, en Rumania. Es impresionante, ahí está la historia humana guardada para nosotros, para que algún día la descubramos. De hecho, el hombre ya la descubrió, pero lamentablemente no está en las manos adecuadas, está en las manos del mal. Pero tarde o temprano va a llegar a nosotros. Ahí está, hay una tecnología que no es de este mundo ahí, cosas absolutamente increíbles, y tenemos la posibilidad de mirar en reversa la historia completa, y se pone, por ejemplo, si uno quiere vivir el tiempo de Jesucristo, y lo hicieron, y ahí sale todo. Si quiere ir a donde quiera retroceder en la historia, está grabada. Es impresionante ese tema, ya lo vamos a tratar. Es un tema absolutamente tabú, es un tema que el mal no quiere que se sepa, es un tema que cuando uno lo habla, a veces le llegan amenazas, porque es un tema que la gente, es un tema que no quieren que la gente lo sepa. Entonces, usted me dio pie a comentarlo así rápidamente, porque creo que es un tema que podemos tratar más adelante. Estamos en la hora, parece. Sí, estamos en la hora, querido auditor. Así que gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y gracias por sus preguntas, que siempre son muy interesantes. Esperamos contar con ustedes la próxima semana, a esta misma hora, en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches. Muchas gracias.